que te abates, oh alma mía, dentro de mí. ¿Por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? Estaba en angustia, escuchaste mi clamor, me sacaste del pozo de la desesperación.